creó el Sol, el centro del universo y los planetas. Los hombres se juntaron para formar a siete lunas. Bailando batuque, yo estoy aquí en la ribera, por ti. Bailando batuque, yo estoy. Pedí lo nuevo de siete lunas. Amor, amárrame junto a ti, linda costañera. Amor, amárrame junto a ti, linda costañera. Cassettes y compactos, Leader Music.